Paremos la oreja, Izquierda Unida. Pensamos, hacemos y proponemos. 1971 en la radio. Orejanos en la 102.7. Buenos días a todas y a todos. Gracias por estar ahí nuevamente. Hemos recibido muchos saludos y felicitaciones, por suerte, también por el trabajo que hemos realizado en Paremos la Oreja. Y seguimos por aquí compartiendo con ustedes algunos saludos recibidos en el Día de los y las Trabajadores. Y bueno, vamos a también estar preparándonos para todo lo que tiene que ver con el mes de la memoria y las movidas que vamos a tener por aquí, y nuevamente compartiendo algunas actividades que están realizando orejanos y orejanas por el departamento de Durán. Les recordamos que pueden participar de Paremos la Oreja mandándonos sugerencias al 098-37-45-00, que es el teléfono de Orejanos aquí en el departamento de Durazno. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. A 50 años del golpe de Estado cívico-militar y del comienzo de la huelga general de nuestra querida CNT, vaya a mi saludo en este primero de mayo para todas las trabajadoras y trabajadores. Francisco Alves, maestro jubilado. Mi nombre es Ibis Rivero, trabajo en la educación privada como educadora, y bueno, este Día de los Trabajadores quería saludarlos a todos los que están trabajando, a los que trabajan sin remuneración, a los que están en busca de un trabajo en tiempos difíciles. Vayan mis saludos para todos ellos. Feliz día, compañeros. Soy Marianela, soy ama de casa y trabajo en un merendero. Un feliz y hermoso día para todos los trabajadores. ¿Cómo están? Mi nombre es Karen, soy auxiliar de servicio en el ámbito de la salud. Quiero enviarles un saludo apretado a todos los que día a día la luchamos trabajando y a los que andan en busca de trabajo, y que la lucha sea por más beneficios para el que trabaja, sin diferencias de ningún tipo, ni de raza, ni de sexo, ni de elección, ni de orientación religiosa, política, etcétera. O sea, por un país con oportunidades para todos y todas. Hola, soy Víctor, artesano. Hoy le diría a las personas que hacen su trabajo todos los días con esfuerzo, con el corazón, con pasión de ser cada día mejores. En este día, primero de mayo, les deseo a todos los trabajadores y trabajadoras un feliz día y esperemos vernos más adelante. Salud. Mayo es el mes de la memoria y en ese marco hay varias actividades. Por ejemplo, el 13 de mayo se va a homenajear en el cementerio de Morón, provincia de Buenos Aires, al compañero duraznense desaparecido en Argentina, Héctor Giordano, en el día de su cumpleaños. Están convocando familiares de Héctor y bueno, desde aquí enviamos un fuerte abrazo a Alicia y a Cristina, sus hermanas, con las que siempre estamos marchando, pidiendo verdad y justicia, e invitamos a todas y a todos quienes puedan acercarse a participar en este homenaje en el cementerio de Morón el próximo 13 de mayo. Comenzamos el salpicón con un saludo a los y las trabajadoras de la prensa. El pasado 3 de mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Le mandamos un saludo especial a Carlos Macedo, compañero de Voces del Sur, de FM Artigas. Vaya nuestro saludo, compañero. Y bueno, siguiendo con este salpicón de noticias, queremos invitarlas y invitarlos para este viernes 12 de mayo, donde nos visitará aquí en Durazno Carolina Cose con la senadora Silvia Nani. Estarán en el local allí de la Sociedad Sirio-Libanesa, van a estar haciendo un acto y bueno, estaría bueno que cada uno de ustedes se acerque, pueda conversar con ella y con nosotros también. En los próximos días se va a convocar a través de las redes sociales y de los medios de comunicación a las personas que estén interesadas en integrar la Comisión Departamental por Memoria, Verdad y Justicia, que organizará la marcha del 20 de mayo, pero que además estará realizando algunas actividades en el marco del mes de la memoria. Y bueno, por supuesto que la invitación es abierta. Vamos a confirmar después día, hora y lugar a través de también las redes de Orejanos en Instagram, Twitter y Facebook. Bueno, el Frente Amplio anuncia que realizará un balance de la lucha política desplegada en estos meses y analizará los caminos a seguir. Sobre la reforma jubilatoria, no descarta la posibilidad de una consulta popular. Vamos a escuchar entonces al compañero Edil José Manuel Rizzo, quien presentó en el día jueves algunas inquietudes sobre la precariedad de la atención de Antel en las localidades del interior de Durazno, La Paloma, Cerro Chato, Sarandí del Yí, entre otras. También habló sobre la necesidad de la construcción de espacios de inclusión para jóvenes y adultos en la ciudad de Sarandí del Yí. Vamos, José, entonces con tu planteo en la Junta Departamental de Durazno. Gracias, señor presidente. Vamos a hacer llegar algunas inquietudes de vecinos de Sarandí del Yí y de algunos vecinos también del interior del departamento sobre el servicio de Antel, que se ha visto disminuida la calidad de las señales de datos, por ejemplo. Eso es notorio incluso hasta en las ciudades del departamento. Pero puntualmente en Sarandí del Yí, algo de que denuncian y reclaman los usuarios de Antel es, por ejemplo, a la hora de ir a la oficina comercial del ente, el escaso personal para atención al público, de algunas demoras, por más que se vaya con agenda. El caso de algunos vecinos de la ciudad del Carmen, que han ido a realizar algunos trámites y viajan en línea de ómnibus, se han quedado sin ser atendidos justamente por las demoras que allí se generan. Pero también la falta, desde hace ya algún tiempo, de personal técnico y de mantenimiento a la hora de hacer reclamos con respecto a roturas de las líneas, falta de comunicación de datos, se encuentran con demoras importantes, no de 4 o 5 días, sino algunos hablan de más de 15 días. En el caso de vecinos que que solicitan el cambio o el traslado de una línea telefónica, ya sea para un comercio o cuando se mudan, cambian de hogar, también hasta un mes o más de espera. Y siempre se da y se reclama que es por cuestiones de falta de personal. Por supuesto que algunos usuarios se han encontrado con, no, fuimos por su casa y no había nadie, y dice, no salgo, yo les doy un número de teléfono para que se contacten conmigo en caso de que estoy. Me ha pasado a mí personalmente que han llamado, y se dan eso como que tratan de justificarse, y simplemente es una cuestión de falta de personal, de falta de mantenimiento y pérdida de calidad en el servicio. Le iba a pedir que enviara mis palabras al directorio de Antel, pero ellos saben lo que están haciendo, pero igualmente envíe hágansela llegar para ver si encontramos alguna solución para los vecinos de, no solo de Sarandí de Allí, sino también, como le hablaba, del interior. Hace poco tiempo leíamos una oficina importante de Cerro Chato que llevaba 5 días sin conexión a internet y sin teléfono. Los vecinos de La Paloma, espero se le haya solucionado, pero ya van 2 o 3 días que están sin conexión de datos, por lo que me informaban. Así que bueno, esperemos que esto se solucione. Y el segundo punto, señor presidente, hemos visto que se están proyectando obras en la Plaza de Deporte Don Alfredo Silva de Sarandí del Yí, y en contacto con vecinos, familiares de niños y niñas y adolescentes que con discapacidad, nos manifiestan la necesidad de contar en Sarandí del Yí con plazas o parques inclusivos. Pero hay un detalle que no es menor: que dichos juegos sean no solamente para niños o para adolescentes, sino que también se tengan en cuenta a jóvenes y adultos. Ya que en diálogo con algún asistente nos ha manifestado, trabaja con adolescentes, de tener algunos momentos tensos en esos espacios de, ya sea parques o plazas de Sarandí del Yí, porque hay gente que no entiende que de pronto un adolescente de 7, 18 años tenga la necesidad, o una persona adulta tenga la necesidad de utilizar esos espacios. En Sarandí del Yí hace algunos años hubo un rincón inclusivo en la Plaza Alfredo Silva, lo rompieron, se rompió, pero bueno, la idea fue sacarlo a 5 kilómetros de Sarandí del Yí, y la verdad que es una pena. Esperemos que ahora que se habla tanto de la inclusión y ser empático, creo que podemos estar ya educados al respecto y respetar estos espacios y hacerle entender a la gente que esos juegos los podemos usar todos, pero hay gente que solamente puede usar esos juegos. Así que le pido que haga llegar mis palabras al municipio, a la dirección de obra de la Intendencia, para que tengan en cuenta a la hora de diseñar algún nuevo espacio, ya sea en la Plaza Alfredo Silva o en otro espacio público de Sarandí del Yí, que se tenga en cuenta también a jóvenes y adultos para esos espacios. Gracias, señor presidente. Orejanos, Frente Amplio, en movimiento por todo Durazno. Te invitamos a ser parte de nuestra militancia. Seguinos en las redes sociales, Orejanos Durazno, o por el 098-37-4500. Hola, soy Rosario Juan Bels, vivo en Sarandí del Yí. Actualmente me dedico a mis dos grandes pasiones, las artes plásticas, y soy abuela. Quiero dejar un saludo especial a los y las trabajadoras en su día. Este 1 de mayo celebremos con alegría los logros alcanzados y vamos por más. Adelante, Orejanos. Hoy, 1 de mayo, yo, Victoria Andrade, maestra recientemente jubilada, quiero homenajear en forma especial a una maestra trabajadora, luchadora, militante social y política, como fue Antonia Alves, por la que siento mucho respeto y admiración, y que simboliza mucho el sentir de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Así que parece que la recuerdo aún en los actos del 1 de mayo, llevando las fotocopias del himno de la Internacional para que pudiéramos juntos entonarlo. Así que salud, Antonia, salud, trabajadores y trabajadoras duraznenses. ¡Viva el 1 de mayo! Mi nombre es Marina Rodríguez, soy auxiliar de servicio. Trabajo en la salud, más precisamente en el hospital Pensa. Trabajo desde el año 2009 hasta la fecha. Y bueno, en este día tan especial de los trabajadores, 1 de mayo, mi mensaje es que el trabajo dignifica, que el trabajo da oportunidades de progreso en todos los aspectos de la vida. Y bueno, mi más gran saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de este país, que son los que vamos tratando de salir adelante. Así que un saludo enorme desde aquí, Marina. Hola, soy Rubén Rodríguez, profesión albañil. En el Día de los Trabajadores y Trabajadoras, desearle un feliz día. Seguir trabajando en la lucha de nuestros derechos. Feliz día. Bueno, agradecemos entonces a todas las compañeras y a todos los compañeros que nos mandaron sus mensajes en el marco del Día de los Trabajadores. Y bueno, estaremos atentos a lo que ustedes nos comuniquen por las redes. Y a su vez también los esperamos en toda la movida que va a haber durante el mes de mayo, diferentes actividades sociales, sindicales. Y, por supuesto, la Comisión por la Memoria. Así que, bueno, nos vemos el próximo lunes. Paremos la oreja en 102.7 y a las 8:30. Preludio oscuro de represión, penas abiertas, agitación, sumisión clara. Ahogar el grito de una generación, el terrorismo, la subversión. La gran mentira, el gran telón, su visión clara. Ahogar el grito de una generación. La guerra fría, el mundo en dos. Golpes de estado, persecución, su visión clara. Ahogar el grito de una generación. Paremos la oreja. Izquierda Unida. Pensamos, hacemos y proponemos. 1971 en la radio. Orejanos en la 102.7.